Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. La semana pasada en el último Díscola y con David Barberá, muy bueno, ese no lo perdáis si podéis. Salió así de rebote lo que dijo Víctor Papanek de los diseñadores industriales y todo eso. Y pues hoy le vamos a dedicar a Víctor Papanek el programa de hoy, que de hecho tiene una relación. El tío inventó, en realidad, es un diseñador que en el 1971, en el contexto pues de la guerra de Vietnam y de un montón de historias más, pues sacó un libro que se titula Diseño para un mundo real. Y bueno, entre otras cosas decía, pues no es una pena que muy pocos diseños, muy pocos, sean realmente aplicables a las necesidades de la humanidad. Ver por televisión en color cómo se mueren los niños de Biafra al tiempo que se sorbe un helado puede ser excitante para mucha gente, pero no solo hasta el momento en que su ciudad empiece a arder, como está ocurriendo ahora. Si tu ciudad empieza a arder, o sea que esto es más necesario que nunca. Para un diseñador comprometido no es aceptable este modo de vida, esta negligencia del diseño. Pues eso, el tío lo puso ya en aquella época bien claro, pues lo que significaba diseñar una cosa, y hablaba pues de la responsabilidad que tienen los diseñadores de objetos, de cosas, de procesos, de un montón de historias. Y claro, ¿qué pasa con estas cosas? Que se le echaron encima, que le dijeron, pero tío, ¿dónde vas? Ahí todos los diseñadores de la época que no... ¿De qué época estamos hablando, Luis? De 1971. Este, o sea, de hace nada. Sí, este era... Pero de hace nada 50 años. Sí, pero que en realidad todo esto de la economía circular, pensar los productos que diseñas desde el momento en que empiezas a pensarlo hasta el momento en que se destruyen o se reciclan, ya lo decía él en aquella época. O sea que en muchos aspectos todo eso del diseño ecológico y todo esto que ahora está tan de moda, pero lo desarrolló un montón, creó metodologías, de hecho tiene una relación con la radio, creó las Tin Can Radio, las radiolatas, para sitios pobres. Pues de hecho él colaboraba con la UNESCO, con la Organización Mundial de la Salud y todo esto, y cuando había catástrofes pues iba allí a ver qué se podía hacer, y descubrió, entre otras cosas, pues lo de la radio, que podía servir pues para educar, para comunicarse, y cómo podía hacer radios baratas y accesibles. Y diseñó un prototipo que costaba 9 céntimos y que se alimentaba con boñiga de vaca. O sea, tú lo enchufabas ahí, se llamaba Tin Can Radio, porque se hacían con las latas estas así de allí de conserva, de lo que fuese. Y ahí pues con unos cuantos aparatejos se lo podían hacer ellos mismos, no necesitaba una producción exterior, y se alimentaba pues con boñiga de vaca y cera y movidas y... Muy bueno. De hecho, vamos a ir hoy, también tenemos unas cuantas canciones hoy sobre ciencia, algunas, pero bueno, sobre un poco el tema del diseño y cómo está. Vamos con la primera. Esta es muy curiosa. De hecho, esto es bueno en la radio, que descubres cosas nuevas. Esta, mira que me conozco todas las canciones de José Le y de Los Enemigos, pues esta es nueva, la he descubierto esta semana. Ahí va. La tristeza de ser un electrón. Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquello de la indeterminación. Vivía desde siempre enamorado de un sólido y pesado núcleo. Jamás los vieron juntos en la tierra, la luz o el sol. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Sentía una atracción irresistible y el amor era imposible con aquel bello protón. El hombre destrozó todo el encanto con la inversa del cuadrado que se le ocurrió a un señor. Danzando por un átomo cualquiera, espera conocer lo que es amor. Jamás los vieron juntos en la tierra, la luna o el sol. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Pues ya escuchábamos La tristeza de ser un electrón, un encargo ahí que le hicieron a José Le y se la curró. Se mantienen Los Enemigos, ¿eh? Sí, sí, y José Le en solitario siempre también ahí, yo le seguía. Este José Le en solitario, sí. Sí, sí, y muy guay la verdad, todo lo que hacía ahí con su guitarra y con los que la acompañaban. Y, siempre claro, es una alegría volverlo a escuchar, sí, ¿no? Sí, sí, que continúan con una salud. A los músicos que has querido de alguna manera... sí. Le mantienes una fidelidad. La verdad que no hay arte como ese, ¿no? No mantenemos unas fidelidades fuera, aunque sea un gañán o lo que sea, no nos mantenemos fieles. No, pero es que en este caso es precisamente lo contrario, es no ser un gañán y son figuras que desde el principio dejaron la moda de un lado y veían como el indie les pasaba así por lado, ¿no? Ellos estaban en Madrid. Eso, sí. Justo cuando la movida, al final de la movida saldrían ellos y lo vieron todo en primera persona y en los garitos. Llegaron tarde a una cosa y demasiado pronto para otra. Sí, o se negaron a participar en todo ese rollo, entonces como unas figuras como Rosendo y como gente así que sí, son como atemporales, da sí. Igual da igual la época en la que que trabajen, ¿no? En la que sí, están, y que son bueno, su época. Sí, manera. Que son buenos y que son currantes también de la música, que se dedican a pues eso, a ir tocando y hacer bolos y sacar discos Y bueno, también el nombre, los enemigos, pues ya indica un poco por dónde van. Sí, indica la intención. Entonces, que había. No hicieron amigos en la industria musical, precisamente. Sí, sí, sí, no era el talante esto que se llevaba tanto. En claro. Aquella época no era lo suyo, claro. Precisamente. Entonces, sí que es alegría ver que siguen haciendo cosas buenas. Y bueno, igual que pasa en la música, también pasa en el diseño. Y curiosamente, bueno, en el libro este es que lo recomiendo, El diseño para un mundo real, de Víctor Papanek. La portada es se ve ahí como a un, creo que es un indoneso ahí con una televisión gigante a las espaldas, que también indica un poco lo que yo también en aquella época hacía hincapié en todo eso, en cómo los medios de, cómo esos avances tecnológicos iban a significar pues ataduras y más problemas y así, pues ahora están más vigentes que nunca. Y bueno, coloca a los diseñadores sociales en muy mal papel. No es normal que sus colegas pues le expulsaron de la Academia de Diseñadores de Estados Unidos, pero que calla, este fuera de aquí, esto es un demonio. Porque los colocaba pues como una élite, como que es algo de un circulito de pequeñito de gente elitista, de lujo, que se dedican a diseñar para el resto del mundo sin importarles de ni cómo se diseñan, ni qué materiales se hacen, ni cómo va a acabar. Entonces, por eso es todo mal ahora mismo, todo lo que se diseña. Por eso lo del coche eléctrico. Este hombre ya hacía coches eléctricos también en su día y hacía cosas muy interesantes, pero ahora después, más adelante, hablaremos de la metodología, porque todo esto lo desarrolló bastante bien. Pero incluso hay unos diagramas buenísimos en los que, bueno, en el primero, el más básico, ahí al abrir el libro, habla de pues de la participación del diseñador, coloca una pirámide y la participación del diseñador pues en la punta. Y luego hay un problema real que lo tiene que resolver, pero lo resuelven ahí arriba de la pirámide los diseñadores, y dice, bueno, pues esto es un diseño específico de una cosa. Y luego pone el mismo diagrama, pero para el diseño de un país. Pero los diseñadores siguen siendo los mismos. Y luego dice, para el mundo entero. Y los diseñadores siguen siendo exactamente lo mismo. La punta de la pirámide, ahí arriba, pequeñitos, una élite que se dedica a diseñar para el resto y los demás. Entonces, como en las películas, ¿no? En las películas siempre hay una catástrofe, no sé qué, pues sale ahí un ingeniero, un diseñador, no sé qué. Pues esto es todo el rato así. En todas las cosas malas que hay diseñadas en la vida, inútiles. También, bueno, dice cosas, frases demoledoras ya en su época. Que solo hay una profesión peor que la del diseñador para la humanidad, es la del publicista. El publicista, porque crea cosas que no necesitan para impresionar a la gente que no le importa. Y bueno, también están los urbanistas de despacho, que también sí. Son un género que nos contó David Stahl cuando vino. Estos señores que se dedicaban a hacer urbanismo desde su mesa, claro, sin salir a la calle. Sí, sí, pues esto es básicamente lo mismo. Todo el rato es en la base del diseño, en el que él habla también, critica duramente a la especialización. Cómo todo esto está permitido porque está especializado, no es que este es el especialista de no sé qué y se le llama. Y habla más de buscar equipos, que ahora también se habla mucho de eso, equipos multidisciplinares, es decir, pues añadir físicos, bueno, añadir usuarios, algo básico, ¿no? En esa pirámide de necesidades, cuando está diseñando algo, pues tendrá algo que ver el que va a usarlo. Pues sí, no. Otro día, Luis, si me permites, leía una entrevista, no recuerdo ahora exactamente con quién, que decía que algo no iba bien en el mundo cuando las mejores mentes, supuestamente los que están en Silicon Valley, están diseñando jueguecitos para tontos, para tenernos entretenidos, en vez de estar afrontando los problemas de los océanos, del plástico, del cambio climático, los problemas reales de la humanidad. O sea, tenemos a las mejores mentes de nuestra generación o de las generaciones actuales jugando a los marcianitos, prácticamente. Sí, esto es lo que ya hacía hincapié en 1971, cuando todavía no había internet, pero ya decía básicamente lo mismo, que se están haciendo tonterías para pues eso, para el sistema capitalista y para pues las empresas y cosas que sean pues digamos que sean, que puedan sacarle beneficio económico, pero poco más. El diseño es un lujo del que solo goza una pequeña camarilla que constituye la élite tecnológica, adinerada y cultural de cada nación. Las herramientas, camas, viviendas, escuelas, hospitales de que dispone el 90% de la población india nativa que vive en las tierras altas no ha estado nunca cercana al tablero de proyectos o a la mesa de trabajo de un diseñador. Azul, tocas la visión. La torre soñó antes de estallar. Cara te costó la excentricidad. Me podrás oír, pobre Nicolás. El futuro aún no te puede alcanzar. Y bueno, todo esto lo desarrolló con multitud de diagramas, que ahora analizaremos alguno porque son muy interesantes, pero bueno, lo de que se forman especialistas y que, lo decía, del pensamiento lineal del Renacimiento, ese gran ocaso que los hombres confundieron con la alborada, cuando los hombres aún creían que todos los conocimientos podían clasificarse, hemos heredado nuestras gráficas, divisiones, clasificaciones y listas. Un rasgo típico. Cuando deseamos clasificar áreas del saber que son demasiado vastas para ser comprendidas, cometemos una equivocación suprema. Formamos especialistas. Pero según nos aproximamos al año 2000, según contemplamos cómo se derrumban las divisiones de las últimas pocas generaciones han ido levantando laboriosamente a partir de las arenas movedizas de sus mentes de estadísticos, no hallamos ninguna necesidad de exigir otras áreas distintivas semejantes, sino la necesidad de unidad. No necesitamos al especialista, sino al sintetizador. Eso, bueno, los sintetizadores. Pues eso, alguien que sea capaz. El señor que hace síntesis, digamos. Exactamente, que sea capaz de sintetizar ese diseño, ese producto que estás diseñando, en que sea bueno para todos. No solo para unos pocos y que los demás se fastidien. Entonces, y bueno, pues él desarrolla la metodología del diseño de Papanek también. Y da como 6 puntos. Que son como básicos. El primero, el método, coloca el objeto que vas a diseñar en el centro y todos están relacionados con estos aspectos, que es la metodología para diseñar algo de una manera ética y razonable. Método, el primero, el uso óptimo de los procesos, herramientas y materiales. Esto quiere decir que se tiene que considerar la opción más eficiente, la menos costosa o aquella que tenga menores consecuencias negativas en el medio ambiente. Eso pues no se lo plantean. Aquí cuando diseñan algo pues miran que sea lo más barato posible o que sea lo más accesible o lo que sea, pero accesible para la empresa y que le pille bien a mano y que tenga buen suministro, pero ni mucho menos piensan en todo el proceso de cómo se va a hacer, sino en optimizar procesos y conseguir el máximo rendimiento con el mínimo, el homo economicus que hablábamos hace unas semanas. El segundo de los aspectos importantes es el uso, que se refiere a la principal aplicación que se le va a dar al producto en cuestión, para qué se va a usar. Y las características que tiene el producto pues depende para lo que se vaya a usar, o sea, para el necesario, si es un vaso, si es un botijo, o sea, lo que sea. El tercer punto es la necesidad, que requiere analizar el entorno para detectar aquello que no está funcionando o que se podría mejorar. Y que está afectando a una comunidad, no a una sola persona. O sea, diseñar tontunas para que las cuatro hagan tontunas ahí en su casa, pues no, directamente eso no es necesario. Entonces, no debería darse el caso. El diseñador debería pensar en eso cuando lo diseña, si no es un vendido y es un criminal, que es lo que decía él. Claro, entonces, cuando él decía eso en el 71, pues los diseñadores después dijeron, no, aquí que no, que nosotros le ha bajado las vanguardias, no sé qué, estaba todo. De hecho, yo cuando era pequeño no había cosas, eran todo siempre lo mismo, las mismas cosas. Cuando ya según fui creciendo, empezabas a ver que había objetos nuevos, ¿no?, de diseño, ¿no? Cuando éramos pequeños, aquí no había, no llegaba. Los diseñadores. Bueno, había un diseño, pero no había esa saltación del diseño, digamos, había menos cosas, literalmente. Claro, entonces luego empezaron a llegar las cosas a casco porro y así un no parar y muchas. Ah, pero hay sectores donde pasa desapercibido, por ejemplo la industria alimentaria son digamos, son tremendos, porque la industria alimentaria, lo decía alguien el otro día, es muy buena empaquetando cosas, empaquetando mierdas, digamos. Cuanto peor es la mierda, más paquete de colores tiene. Solo hace falta ir a un Mercadona y ver lo que nos compramos, ¿no? Todo lleno de colores, todo lleno de tal, para evitar no mostrar el contenido. Claro, es lo que decía, que solamente hay alguien que son peores que los diseñadores, que son los publicistas. Entonces, que son los que hacen más mal, porque te estás haciendo que consumas y que se produzca un objeto. Como los diseñadores aplicados. Sí. Aplicados a la venta. Todo eso que parece que están, no, que tú no soy diseñador industrial, es que creo objetos, es que invento, es que no sé qué, pero tío, lo que estás haciendo, pues es y estamos hablando de, es que esto llega a todos los niveles, o sea, puede ser incluso en medicina, ¿no? Es que yo soy médico, pues tú estás ahí también, es una industria y todo este diseño, toda esta movida. Se basa también lo mismo en el talento, en algo así, pero no son movidas interdisciplinales que hablen, pues, que hostia, que este hombre que come y este y qué vida tiene y qué no sé qué, ¿no? El rollo de la medicina china, que cuando vas al médico ahí te tiras 2 horas con el médico y te pregunta un montón de historias, pues, tendrás que ver un contexto, ¿no?, de esa enfermedad que tiene esa persona. Hay una enfermedad que es el chagras, que es la enfermedad, y una medicina que es la medicina social, que tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de del enfermo. El chagras, por ejemplo, se transmite por unos bichos allí en el Perú que están en las casas. O sea, tienes chagras porque tienes una vivienda de mierda, ¿no? Es una enfermedad que se puede curar mandando a la gente a vivir a otro lado. Sí. Sí, de esto él se preocupaba un montón de todo esto. Bueno, y para acabar con los 6 puntos, el cuarto, la telesis, que es que no sabía, no conocía esa palabra, pero él dice es conocer el contexto, la evolución del producto, al usuario que va dirigido, su entorno y el aspecto socioeconómico. Precisamente eso, cuando diseñas una casa, cuando diseñas una chapa de un tejado, pues que para qué se va a usar, pues es que la chapa se calienta, pues igual no sé. El número 5, la asociación, que incluye los aspectos psicológicos y cómo estos hacen que asociemos cosas entre sí. Según la cultura, se asocian diversos elementos entre sí. Esto sucede de manera inconsciente y puede vincularse con la experiencia de la infancia. Considerar el aspecto psicológico de cada persona no es posible. Generalmente se consideran solamente las más comunes. Y la estética. Por último, coloca la estética como la forma, la textura, el color, entre otros elementos, que es lo que da forma al objeto que está diseñando. Lo coloca al final como muy importante, por supuesto la estética es importante, pero no al principio, como se hace habitualmente. Primero diseñas el exterior del coche y luego a ver qué metemos dentro. Qué buena forma el fondo, ¿no? Que haya un buen fondo, o sea, un buen destino del cacharro sería interesante. Hay un arquitecto también chileno que pude escuchar yo en directo en un festival que había en Valparaíso, Puerto de Ideas, que coincidió cuando estábamos allí, que se había hecho un experimento, le habían dado el premio Pixar y todo, Alejandro, no recuerdo el nombre. Digamos, cuando hubo el tsunami en Chile, le encargaron construir un pueblo nuevo para toda esa gente que se había quedado sin casas. Y la clave había sido, tenía muy poco presupuesto y decidió hacer solo la estructura y que la gente decidiera cómo quería que fuera el interior de su casa, si quería una habitación o dos, o no quería habitaciones, y fue un éxito brutal, porque veía que cuando construían casas, vivienda social, que era lo que hacía él, cuando había pasado un año habían reformado prácticamente el 90% de las viviendas. Sí, darle una canción que vamos a escuchar ahora de Miguel Grimaldo, ahora después, esta no, la siguiente. Bueno, creo que la escuchamos para acabar, lo dice en una frase, dame dinero que ya sigo yo solo. Sí, esa era la base. Esa era un poco la base y está detrás de... Y además la gente, hacía hincapié en que la gente estaba contentísima con haber participado en el diseño, de decidir ellos cómo querían que fuera su casa. Sí. Sí, bueno, de hecho, ahora buscando todo esto de Papanek, me ha salido una exposición que hicieron en el Museo del Diseño de Barcelona, hace un par de años o tres o algo así. Y bueno, voy a contar mi batallita en el Museo del Diseño de Barcelona, porque uno ahí, como está metido en para acá y para allá, siempre haciendo cosillas, pues hace unos años estuve de, no sé muy bien si de curator o de currator. Bueno, de currator seguro, porque... Currator es muy buen término. Sí, ¿no? Casi que me gusta más que el de curator. Pero bueno, yo en ese caso creo que hacía de los dos. De cualquier manera, pues allí en el Museo del Diseño, que también ha estado muy abierto también a todas estas movidas participativas y a toda esta movida de pues del Papa, NECA, no sé qué, incluso pues también ha ocurrido en el museo este, que también todo esto viene también porque este fin de semana hemos estado ahí en el IBAN haciendo la cafeta. Y muy bien, allí nos han tratado muy bien, la verdad, en el IBAN. Y bueno, en el Museo del Diseño no es que no nos tratasen bien, es que sirve para mi batallita allí, sirve para ilustrar un poco cómo está todo este tema. Si me permite, siempre llama la atención en estos museos el espacio que hay, lo vacío que están, ¿no? Sí, de hecho mi batallita va del espacio vacío. Entre otras muchas cosas, para exponer allí pues tienes que cumplir unos requisitos, algunos pues sí, normal, son de seguridad, de homologación, de no sé qué. Y efectivamente son espacios vacíos muy grandes que no están pensados para movidas de ahora, con lo cual hay los focos que enfocan a las obras de que estás exponiendo y están a 12 metros de altura. Entonces, pues no sé, de hecho este museo que está ahí en Barcelona, lo que era los Encants, lo hicieron hace poco, yo creo que alguien debería haberlo pensado. Bueno, está el museo también de aquí, de la ciencia, que también otro. Es un ejemplo de eso, sí, de que no hay manera de presentar nada con aquel edificio tan monstruoso, parece un aeropuerto. Sí, son claros ejemplos de diseño, de mal diseño. De hecho, el Museo del Diseño de Barcelona está al lado del pollón ese que hay ahí en los Encants, que es grande, que también cuando lo construyeron... La Torre Agbar. Eso. Pues está ahí uno al lado del otro. Y tampoco pensaron que había que limpiar esos cristales, ¿sabes? Que exactamente uno que estaba ahí sentado en el esto, oh, qué bonito, se va a reflejar el atardecer y no sé qué, pero eso luego hay que limpiarlo. Bueno, yo sigo con la mía, que eso, techos a 12 metros. Y bueno, pues para llegar a enfocar, pues yo ya tengo ya mis carnes de carretillas elevadoras y no sé qué, y no pasa nada. Pero no puedes llevar allí carretillas elevadoras, porque allí ya hay carretillas elevadoras, que son de una empresa concesionaria de para estas cosas, que allí tienen sus carretillas, sus operarios y sus movidas. Y sus precios, claro. Entonces, a un colectivo así pequeñito como el nuestro, que nos abría el museo ahí, que quiere abrir ahí al reciclaje, a la gente joven así con ideas y no sé qué, dices, no, pero si quieres enfocar, te contratas a la empresa esta. Pero me voy a contratar a la empresa esta si no tenemos dinero. Bueno, pues apáñatela. Bueno, pues apáñatela. Cógete 12 metros de andamio, colócate los 12 metros de andamio, sácate el curso para subirte al andamio de los 12 metros y súbete a los 12 metros y enfócate pues tu obra así con el foquito, bájate del andamio los 12 metros y muévete otros 3 o 4 metros para enfocar el siguiente foco, porque no te puedes subir ahí arriba, como no puedes circular, como te dicen en el curso, no puedes circular con el estando subido en el andamio. Con esto quiero decir que sí, que todo muy participativo, que todo muy se abren las instituciones, no sé bueno, qué. Bueno, que es loable, porque lo otro era que no entrara ni Cristo. Sí, bueno, pero entrarás como simple espectador, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir, en mi caso significó, porque ya no solo esto lo cuento así como la punta del iceberg, porque ocurren muchas más cosas cuando la institución se acerca a cosas de verdad de la vida cotidiana, sea el Museo del Diseño, sea cuando lo que la sea, realidad entra en el museo. Cuando la realidad entra en el museo, la burocracia y la normativa y la intransigencia toman el control y el amor sale por la ventana, creo, algo así, ¿no? Y pues allí, eso fue mi último... Es cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. En este caso es cuando la pobreza entra por la puerta, el diseño salta por la ventana. El diseño salta por la ventana, sí, pues eso es lo que pasó en este Museo del Diseño hace unos años. Vamos con la siguiente canción. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre tecnología, mientras quede mi frase. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre genética, mientras quede mi frase. Hasta los ricos viajan en limusina. Lírico opina, sobre el micrófono se inclina. Todo genio que ofrece, exige lo que merece. España estremece, que nadie siga con esa mentalidad. Mientras exista un genio, habrá complejos de inferioridad. Mientras un dictador merezca monumento, mientras libros y mi disco sigan siendo tu peor juguete, se suman las niñas que se apresuran por conocer cómo los genios se desnudan. Historias manchadas de glorias, que no les falten noches de chin chin en sus memorias. Ellos andan elegantes, varón dandy, situaron sus barrios en un mapa mundi. No se marcan objetivos, siempre fueron divos, decididos a brindar sin motivos. Consejo de sabios, que no se priven las chicas de un beso de anís en los labios. No pongo melodías, mi rap dirigido a minorías, por dar prioridad a las teorías. Princesas perdieron a sus héroes, los genios se pasean por las chimeneas. Tan solo soy uno más del gremio, espíritu bohemio, demasiado en común con los genios. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre tecnología, mientras quede mi frase. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre genética, mientras quede mi frase. Aunque lo hicieran fácil, os lo pondrían difícil. A no estando tan cerca, están lejos, no hay símil. Más relatos de sus propios retratos, estampa intacta de los que siempre vuelan más alto. Agarran hierro como consecuencia, bíceps inflan, haciendo hueco más bien cráteres a base de líneas. Hoy día de luces combinan con días de sombras, pero al final consiguen metas, les honran. Empezaron a abrazar farolas ya en tiempos, por lo menos sirvió de recurso para contar en texto. Vuelven a sus casas cuando pájaros ya trinan, con los cuellos bajos, solo en pescuezos, olor a humo en camisas. Encontraron justo lo que buscaban, tampoco esperaban menos de la afición en gradas. Aplausos por doquier, se dejan competir por cualquier. Violadores del buen ver, impecable dossier. Tienen formas de vida un poco inusuales, números uno en los loros de pandillas en parques. Conocieron la cara más triste de esta mierda, por desgracia fue cerca en su tierra, por la miseria. Con letras grandes ponen a ahora sus nombres, de color oro, mimbre, furor entre muchedumbre. Hombres de actitudes superiores, de los que poseen fuerzas creadoras. Dícese de un genio, no paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre tecnología, mientras quede mi frase. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre genética, mientras quede mi frase. Lo primero que tenéis que tener claro es que no he nacido para ser un segundón. Lo segundo, tengo una misión en este mundo, beber y rezar, tratar de flotar si veo que me hundo. Los ídolos también nos sentimos solos, atados a las apariencias, faltos de amor. Todo es cuestión de cromosomas, seductores innatos. Misión, desde micrófonos y platos, maltratar novatos. Yo fui basura y hoy ya ves, tratan de describirme y exijo superlativos como el Everest. Dime si no soy tan bueno como me creo. Ya me cansé de lanzar monedas y pedir deseos. Es tiempo de meteros por el culo mi talento, de que la ciencia investigue de qué firmamento se caen las estrellas con este olor a ginebra. Y qué misterioso amor a la virtud me guía en la tierra. En qué punto del mapa aterrizó mi meteorito. ¿Por qué Nostradamus no habla de mí? ¿Contra quién compito? ¿A qué dioses defiendo? ¿En qué se basa mi arte? ¿Vengo en son de paz? ¿Estoy de su parte? ¿Qué dicen los astrónomos acerca de mi signo? ¿Qué clase de evangelio traigo? ¿Es pensamiento digno? ¿O soy el eslabón perdido del que hablaba Darwin? Si hablo de la cuarta dimensión es porque he estado allí. ¿En qué cuna lloré? ¿Qué clase de infancia tuve? ¿En qué calles crecí? ¿Con qué juguetes me entretuve? ¿Qué fantasías sexuales me mantienen hoy despierto? ¿Con qué mujeres sueño? ¿Por cuántas habría muerto? ¿Qué es para mí el amor? ¿Una sonrisa o una lágrima? ¿Por qué esa maldita obsesión por desafiar a las máquinas? ¿Por qué ese miedo a la tecnología? ¿Por qué esa pasión por la proporción y la armonía? Porque soy un genio, ¿no? No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre tecnología, mientras quede mi frase. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre genética, mientras quede mi frase. No paséis por alto a los genios, que solo los científicos hablen. El mundo ignora sobre tecnología, mientras quede mi frase. No paséis por alto a los genios. Pues ahí escuchábamos No paséis por alto a los genios, de Violadores del Verso, de hace del 90 y tantos, también de hace un montonazo de años. Ahí estaban también con la ciencia y con las historias. Bueno, pues en este libro muy recomendable, El diseño para un mundo real, de Víctor Papanek, Al final del libro hay como unos cuadros también escritos por él ahí, como unos cuadros sinópticos de esos ahí con corchetes y tal, y habla de los pocos que ya empezaban a preocuparse en su época, porque cuando diseñas algo pues tienes que pensar en todo el mundo, en los niños, en los jóvenes, en los obreros, en los campesinos, en los presos, en los soldados, en la gente que está en los hospitales. Y cuando piensas en los adultos, pues en toda la gente de todo el mundo, la gente, lo que llamaban entonces el tercer mundo, pues los países pobres, pues tienes que tenerlos en cuenta, las personas mayores, a todos esos, los países desfavorecidos, claro, todo eso. Ahora las palabras sí que, pues eso, ahora están todos es inclusivo, todo se piensa en todos. De hecho, en un seminario que dio él, asistió la que diseñó al poco tiempo el logo de accesibilidad, este que es así como una silla de ruedas y tal, sí, o sea, sí. Que en realidad este fue de los primeros que empezó a preocuparse de que cuando diseñaba, sobre todo diseñar cosas útiles para la gente que más lo necesita, era el diseño social, y por eso se le echaban encima de, pero no, este tipo, ¿esto qué dice? ¿De qué vamos a vivir? ¿De vamos a vivir nosotros si ya hacemos esto? Si esto no tiene dinero, entonces... Es que el diseñador tiene clientes. Claro, entonces, si hemos estudiado en la universidad, mi padre, mi madre me van a matar, estudiando ahora para hacer diseño social, para hacer no sé qué. Pues no, lo que también trataba de decir antes con lo del Museo del Diseño, que básicamente da igual donde vayas, pero está todo montado. Y también en alguna de estas, con lo del este, también he estado en alguna de las de arquitecturas colectivas y todo eso, y a la que te pones a plantear un poco también, porque también... construíamos domos y creemos en la autoconstrucción y en hacer cosas diferentes, ¿no? Y claro, cuando se lo planteas a los arquitectos, pues enseguida se dicen, es que a mí me gusta mi curro, y me gusta mi curro y mi todoterreno y mi no sé qué, y bueno, pues sí, pero no sé, ya veremos si llegamos, igual ese conocimiento es útil para algo, pero no, si quieren seguir siendo esa camarilla. Hombre, es interesante, como en el caso de los chilenos, que la gente que va a vivir en la casa intervenga en su confección, sobre todo por lo que decíamos antes, luego están mucho más contentos de los resultados, nos han intervenido, aunque se hayan equivocado, te has equivocado tú. Sí, sí, cuando realmente funciona es un camino, es que de hecho es así, es que la historia, si viene desde abajo, pues ya desde abajo, pues el que lo va a usar participa en el diseño, es que de hecho ahí está el caso también de Marina Leda, que bueno, no sé, las casas yo las he visto y son normales, tampoco que sean unas casas de construcción, pero... Las hacen ellos, tienen un plan de... como del, digamos, del paro o algo así, de cosas así, que hay una colla de construcción que van construyendo casas para el pueblo, y luego al final de cuando ya las has construido todas, las sortean y te toca una de ellas. O sea, tú no sabes, tú estás haciendo... Ahí no sabes cuál te va a tocar. No sabes cuál te va a tocar, me parece, y ya está, y pagas un precio razonable, un alquiler de por vida o lo que sea, no puedes venderla, no puedes especular, pero no sé, que las maneras de hacerlo están ahí, pero siempre y cuando el diseño sirva para... pues para eso, para beneficios económicos de unos pocos, y sobre todo por de los que los diseñan, sean arquitectos, sean médicos, sean todas estas... Siempre esta idea de que si el señor que hace la casa fuera a vivir allí, no haría las animaladas que se hacen, ¿no? Claro, entonces este hombre ya lo puso claro hace unos años. Vamos con la siguiente canción, que si no va a dar tiempo hoy. Ahora seguimos con el rap Valleso del Etano, del bueno. Ahí está esta versión, que pues donde nos lleva también todo esto, que sí, a la radioactividad. Solo un flash, instantes eternos en un segundo. Muevo ciudades y máquinas, me dividí para haceros parte. Todo es producto de mi fisión y ese dolor que hay flotando siempre muta en mí. radioactividad en ti. La nube que nos protege no nos mató, pero casi. Pues ahí estaba la versión de Eric Urano de Radioactividad y ese valle soletano guapo. Las dos después también son de allí, de por allí, de por aquella zona. Y bueno, pues eso, el hombre este decía de, pues todo, teniendo todo esto en cuenta en los diagramas, si podéis echar un vistazo, de verdad, diagrama de Víctor Papanel. Al libro, ¿no? Parece. Sí, el libro, si pillarlo en la biblioteca, seguro que lo tienen y está muy bien. Pues ahí pues empieza el hombre a todo esto lo va desarrollando y pues dice, pues para quién tiene que ser útil, cuáles son los impedimentos políticos, impedimentos económicos, buscar los impedimentos para que esto se diseñe. Y luego dice pues que lo que realmente se desea es eso, es que valga, sea para todos, y luego, pero habla de lo que se dice que se desea. Pues lo que se dice que se desea, pues lo explica bien, ¿eh? O sea, que si la ley y el orden, que si el patriotismo, el orgullo nacional, lo que te dicen por la tele que necesitas, pues todas esas movidas que te dicen que tú necesitas, pero realmente lo que necesitas son otras cosas. Pero ellos te convencen por esos medios que también han creado, que te han hecho consumir, de que lo que necesitan no es eso. No necesitas comer bien, ni trabajar poco, ni no sé qué. Tú lo que necesitas es tener el último cacharrito, o la última tontería, o lo último. O sea, eso ya desde el principio. Pues te lo explicaba el hombre ya hace, en el 1971. Normal que se crease enemigo, si es que cuando te dice las cosas claras. Sí, ¿está vivo en la actualidad o no? No recuerdo en qué año murió, pero creo que no. Ya ha fallecido. No hace mucho tiempo. Y luego dicen, pues, cómo se alcanzan pues las metas falsas. Pues hay muchas más metas falsas, claro, el tío lo desarrolla bien, ¿eh? Pues la iglesia, los partidos políticos, la instrucción militar, la guerra, la violencia, la posición social, todo esto lo coloca muy, muy ahí en el diagrama, se ve bastante. Tu estatus social lo basa mucho en que el diseño está muy relacionado con el estatus y con la exclusividad y con todo eso. El simbolismo, el trabajo, el dinero, beneficios, todo lo va enlazando. Es el sistema, digamos. Sí, pero lo explica muy bien cómo son objetos útiles para todo el mundo y fáciles de producir y que no interesan, porque hay una retaila de impedimentos ahí que dices, tío, no, esto para sacarlo. Vamos con la siguiente canción, que si no nos caben todas. ¿Qué haces aquí? Soy el gato equivocado en esta calle gris. El rapero equivocado pa' de verles pis. Y la manzana con veneno en el calcetín, ¿eh? Quieren ir al cielo pero no se mueren, nah. Mucho liril y poco lerel. Hay una paz intermitente. El respeto no se mide por lo que tiene. Y volví al negocio como Ray. Me divertí en el vacío existencial. Miro a esos cerdos para ver si caen. Y los problemas crecen, no hay que alimentarles más. Va. Outfit de 20 pavos, dime que me quieres y apuñálame en el bazo. A la vuelta de la esquina están los malos, coge la mochila y vuelve con palos. Chocando al cerrar el trato, con la sartén al lado del tracto. Zapatero a tus zapatos, solo recuerdo el apellido de mi abogado, ey. ¿Pero qué haces aquí? Soy el gato equivocado en esta calle gris. El rapero equivocado pa' beberles pis. Y la manzana con veneno en el calcetín. ¿Pero qué haces aquí? Soy el gato equivocado en esta calle gris. El rapero equivocado pa' beberles pis. Y la manzana con veneno en el calcetín, ¿eh? 04, del 5, del 2, 3, págame de una puta vez. Desayunando estrés con las ojeras de Belén Esteban, racionando el papel. Dice Faith, el universo es polvo. En el congelador, la caja de ahorros. El hígado de Prometeo, sabía petróleo. Si se pone feo, te dejan solo. Diario de humanitas, breako, breako. Casi más pobre que terco. Un día más en la jungla de concreto. Déjale a este puerco que intente volar recto. ¿Pero qué haces aquí? Soy el gato equivocado en esta calle gris. El rapero equivocado pa' beberle speed. Y la manzana con veneno en el calcetín. ¿Pero qué haces aquí? Soy el gato equivocado en esta calle gris. El rapero equivocado pa' beberle speed. Y la manzana con veneno en el calcetín. Pues ahí estaba Científico con Miquel Grimaldo y la canción Diario. El Miquel Grimaldo es que es fenómeno. Bueno, y ya para acabar con el cuadro del Víctor Papanek, pues te dice pues cómo se obstaculizan también todas estas cosas para no llegar. Pues está la cárcel, el paro, el exilio político, la educación orientada al conformismo, la pena de muerte, las religiones, la discriminación por guerra de razas, el genocidio. Entonces, ¿el diseño realmente qué es? Pues el diseño es educación, creatividad, planificación, investigación y revolución. Ya en su día marcaba pues eso, que eso es una revolución, realmente cambiar las cosas que de hecho, también lo decía en su época, que todos somos responsables en nuestro entorno de lo que hacemos, de los objetos con los que nos... los objetos que tenemos. Los objetos que tenemos, con los que tiramos, los que adquirimos, todo eso, que, por cierto, también hay que tener cuidado de que no nos echen la culpa a nosotros, que somos nosotros los que tenemos que asumir el... Nosotros tenemos la culpa de todo. Claro, el trabajador tiene la culpa de todo y las empresas, pues, mientras tanto, no. Este hombre hablaba precisamente lo contrario, de que de todos esos productos, todos esos objetos tienen que estar, desde el principio hasta el final, bien pensados. Y bueno, por acabar lo del Museo del Este, que no lo acabo de contar, yo allí sentí, pues, todas estas movidas, no solo en mis propias carnes, sino las de los otros, que toda una movida colaborativa, toda una movida así como participativa, súper guay. Claro, que también era muy de la época, ¿no? Significaba una forma de explotación muchísimo peor de la que se da en los países asiáticos, en cuanto a horas de trabajo, alimentación, horas de sueño, porque tienes que sacar adelante un proyecto que vas a exponer en un sitio, con lo cual una cosa que viene de la participación y de intentar crear y diseñar cosas mejores y no sé qué, se acaba convirtiendo en una mierda pinchar un palo. Y el otro día, por ejemplo, me parecía parecido como cuando en una época, bueno, yo digitalizaba revistas, entonces digitalizamos una revista fallera, la que fue un éxito, la verdad, que se vendió muy, muy, muy bien, el Pensat y Fet, una revista de la República, que estaba muy bien de contenido y, aunque parezca increíble, hubo una época que los falleros criticaban cosas. Y lo había hecho el negro, había hecho toda la digitalización, yo lo había juntado, había hecho los índices y tal. Y el día de la presentación teníamos una paraeta y el negro estaba vendiendo ahí los discos, ¿no?, que los vendimos muy bien, y se pasaron 12 personas por la mesa. Y yo me quedé pensando, decir, joder, el trabajo que ha hecho el negro, aquí hay 12 beneficiándose de... Sí, tampoco hubo mucha gente, verdad, en esa inauguración, y veías ahí el esfuerzo desarrollado, las semanas o meses de trabajo, el no sé qué, y decía, y pues eso, y ellos mismos en el Museo del Diseño, pues a poco tiempo exponen sobre Víctor Papanek, o sea, quiere decir que es todo... Exponen, es ya hicieron una retrospectiva sobre Víctor Papanek, ahí en cuanto busca sale bastante, y vino ahí a anclar... ¿Llegó a diseñar objetos? ¿O? Sí, hay algunas cosillas interesantes que hizo este hombre, y más conceptual, pero también sí que diseñó cosas. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo... básicamente, pues eso, creo que sí que sería, pues sí sería realmente eso. Ahora, visto cómo está el panorama de que están ardiendo las calles y se están sacando todos esos objetos y están saqueando pirotecnias en París, ahí igual sí. Aquí fíjate si hay pirotecnias, la están liando parda allí con las pirotecnias. Y, pero bueno, eso, están saqueando todo y destrozando todo, pues igual hay que empezar a construir cosas que sean buenas para todos, y este hombre escribió bastante sobre el camino de cómo diseñar cosas que sean buenas para todos y que no tengamos que romperlas, porque son para todos, no para unos y pocos, que duren. Y que duren y que se puedan usar. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí en Los Cacharros, y nos despedimos con el último tema de Miguel Grimaldo, Protocolo. Y ¿sabes? Suena ahí un melodina y eso, pero bueno, es que dice, a veces la maña hace más que la ciencia. Entonces, bueno, si dice cosillas así, aunque lo tenga el efecto metido, no queda tan mal. Hasta la semana que viene. Protocolo. Quienes van de cabeza a la duda en cuanto aparecen problemas, alza la mano conmigo si ya no aguantas en la pecera. Nace, consume y muere, no es el humano sino el sistema. Quiero prenderle fuego y ver cómo todo se quema. Bang. Recorro las venas de la ciudad, el virus se extiende, casualidad y causalidad, porque en la droga no hay amistad y qué más me da. Tengo una soga que disfrutar, quema el dinero y déjame en paz. Haciendo partes en un local, esos Milhouse hablan de más. Hay Wall the Line, Muay Thai, tragando mierda como Divine. Digital, a veces va bien y a veces va mal. La oveja se come al lobo y que se jodan esos del trono. Con las ojeras hasta los hombros, salgo del lodo y sigo en el fondo. Escupo en tu logo, vuélcalo todo. Salgo del bolo con este globo. No se respeta ni el protocolo. Vuélcalo todo, vuélcalo todo. No se respeta ni el protocolo. Vuélcalo todo, vuélcalo todo. Dame dinero y sigo yo solo. Vuélcalo todo, vuélcalo todo. Con la mandíbula de waterpolo. Dame dinero y sigo yo solo. Quieren morder y no saben cómo. ¿Quién te fías? Lo mismo un día se te vira. Ten cuidado de a quién le fías. La tana no dice mentiras. Tú ten cuidado de quién te fías. Lo mismo un día se te vira. Tú ten cuidado de a quién le fías. La tana no dice mentiras. Si lo hace, le cambia la pila. Vaya dolor el drama. Mejor no salgas de la cama. Mejor baja las persianas. Mejor tapia las ventanas. Mi sol ni para la mañana. En un agujero no encontrarás nada. Pichu boy, no es pa' cama. Se hace por el respeto, no la fama. Pero sí que te ven, son tres. Antes no pone KGB sin luces, pero te pueden joder. Pero adelante solo puede correr. Sin cojones no puede creer. Sin la alta no existe.